Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Daniel Scioli, Jorge Tellerman, Mauricio Macri, Alberto Crescenti, Ricardo Casada, Viviana Archidiácono, Alejandro Bernardos, Guido Carlotto, Daniel Alejandro Salcedo, Juan Carlos Valle, Hugo Matzki, Pablo Bresi, Gustavo Barco, Roxana Castelli, Celia Cejas, Néstor Guillermo Díaz, Ariel Alfredo Herrera, Sergio Omar Fechter, Daniel Alberto Vázquez, Damián Marcelo Sotelo, Hernán Gabriel Celi, Damián Alfredo Borrego, Emiliano José Márquez, Martín José Monte, Néstor Valleca. Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Volvemos con más desde afuera y le doy la palabra y el control a la compañera Mónica Lee. Sí, disculpa